cuando yo vista de noche cuando añoro tus fotos también acelerando en mi moto en silencio voy por las calles y recuerdo cuando las luces de nuevo encandilan y cuando el viento me despeina mi pelo siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo y acelerando yo recuerdo como dice velocidad. Porque esta vida siempre extraña, con perseguido, no puede estar en un camino donde hallarás tanta alegría, tan ventana, donde se ha ido, cuando ese mundo me cansa y mi calvera me abriga del viento, siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo, más y acelerando, yo recuerdo velocidad, ayúdame a la olvidada, porque esta vida haciendo en vaya, donde se ha ido, no puede estar, sin un camino, amada mía, dame cara, donde se ha ido. Velocidad, ayúdame para olvidar, porque esta vida siendo cara, ¿dónde se ha ido? No puedo estar sin nunca no amada mía. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Sigue. Llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se enciende tu perfume en mi cielo, con la nostalgia de ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Hoy tu invasión me va cumpliendo y no puedo ya resistir. ¿Cómo dice? Y ahora como engaño a mi corazón si él no puede olvidar tu amor, amor. Hoy septiembre no es sin temer. Y no todo lo que va a ver, a ver. Hoy en septiembre no es buen día sin su piel. Muchas gracias a todo el mundo. En septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más. Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad. Me imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal. ¿Cómo dice? Ese. Y ahora no me cielo. Hoy septiembre no es sin bebendo doble, sino todo. Una luz que encendió mi vida. No me sirve ya la razón si el amor puede olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente un nombre, sino todo lo que más amé. Sin tu piel. Muchas gracias a todo el mundo. En septiembre tú fuiste mía. Y ahora todo es melancolía. gracias.